los 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. I don't want a lover. I just need a friend. I don't want a lover. I just need a friend. You can't just leave me to face life on my own. I know you don't love me no more. I knew this day would come, even when it cut so deep. It's true, I still want you, but the harder I try, the more I seem to lose. I don't want a lover, I just need a friend. I've a time to recover, now that I know it was love. So's a different story when it's me who's in the wrong. But you can have it all, 'cause I'm the one who's strong. I've already tried to fall once, but never again. I know the time will come, that's when you'll need. con Ricky García. Esto es Kiss. Diana Rossi, y es que tal día como hoy, 8 de marzo, pero en 1986, Diana Ross llega al número uno de la lista británica de singles con esta canción que se llama Chain Reaction. Estuvo ahí durante 3 semanas. El tema está escrito y se nota cuando lo escuchas por los hermanos Bee Gees y es su segundo número uno en el Reino Unido 15 años después del primero. La canción la publicó en 1985, pero fue cuando la reeditó cuando alcanzó el número uno. Tal día como hoy, en 1986, nuestra querida Whitney consigue el número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos con su primer disco. Whitney Houston estuvo 14 semanas no consecutivas en el número uno y fue el disco más vendido ese año en los Estados Unidos. Y tal día como hoy, en 1979, la empresa Philips, y ahora sabrás por qué te pongo a dar extras de fondo, muestra a la prensa un nuevo formato musical, el CD, el Compact Disc Digital Audio, o CDDA, que se presentaba como un tipo de disco compacto diseñado para almacenar audio en formato digital. Comenzó a ser comercializado en 1982 por las empresas Philips y Sony, y fue el primer sistema de grabación óptica digital. El CD despegó lentamente y en el 85, un grupo de estrellas de la época, Dire Straits, realizó el disco Brothers in Arms totalmente digital. Este álbum vendió más de 1 millón de ejemplares y estableció al CD como el soporte del futuro para la música. Y en ese álbum, canciones tan explosivas y espectaculares como esta que te motiva y te pone en órbita son Dire Straits y esto, Money for Nothing. Way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Oh, I'm Mumba. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for

música divertida para bailar, para moverse, para pasarlo bien. Es el sonido de Ali. Esto se llama Two Times. Y en los próximos minutos. Whitney Houston y la tremenda versión de I'm Every Woman. Philip Bailey, Phil Collins con Easy Lover. Y Sia, que sé que te encanta. La música que no para las 24 horas del día aquí en tu estación favorita. Esto es Kiss FM. Esto es Play Kiss con Ricky García. Sonido de Pointer Sisters. Que no falle en un día como el de hoy, ¿eh? El Día de la Mujer. Y lo estamos celebrando preguntando que qué harías si de repente un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto. 606-712-658. Buenas tardes, equipo. Soy Pedro de Cuenca. Y si me despertara por la mañana mujer, lo primero pues me afeitaría la barba. Y después iría corriendo por un Satisfyer. ¿Perdona? A ver qué es eso, tanto que le dan. A ver si es verdad. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. todas las tardes en Kiss. Desde el estudio 5 de Kiss FM para todo el país, tu show vespertino favorito. Para animarte, sobre todo en un día de lluvia como el de hoy. Fíjate, además, mira, aprovechando la ocasión que el día está así tristón y lluvioso en prácticamente todo el país, te he preparado una lista para la próxima hora, ¿eh? Una lista, fíjate, te va a encantar, ¿eh? Déjame que busque aquí cómo la he titulado, ¿eh? se dice grandes canciones inspiradas por la lluvia. Luego más tarde. Ahora de momento queremos contar con vuestra intervención hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres. Si un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías? Javier, desde Málaga. Dice mi niño que si él se levantara siendo una mujer mañana mismo... Lo primero que diría sería, ¡qué harta me tenéis! Hola, soy Jenny de Barcelona. Pues si un día me levantara siendo del sexo opuesto, ignorando el susto que sería tremendo, buscando la parte cómica, yo creo que haría una cosa que todas las mujeres querríamos hacer, que es... ir por toda la casa con la música a tope haciendo el baile de la serpiente desnuda. A ver, desde Benalmádena, si tengo que responder a la pregunta de hoy de qué haría, qué sería lo primero que haría si me despertara siendo una mujer, ya os digo que me baneáis, me echáis directamente del canal, así que me callo y cada uno que piense lo que quiera. Hola, buenas tardes, soy Jorge de Granada. Hola, Jorge. Pues yo creo que haría lo mismo que hago ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Que sería mírame el espejo, a ver si lo tengo todo en su sitio. En especial las tetas, si fuera chica, y hacer un estiramiento como hago cada mañana. Venga, un saludo a todos, gracias. 606-712-658. Esta tarde la vamos a pasar en grande. Dinos, si un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías? 606-712-658. ¡Te espero! Play Kiss. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. Ah! Kiss. Play Kiss con Ricky García. Como diría un amigo mío, Cindy Lupier. Esto es Girls Just Wanna Have Fun. Las chicas quieren divertirse, sobre todo hoy. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Bueno, pues ahí estamos, compartiendo la tarde juntos. Que dicen que a mal tiempo, buena cara, ¿eh? Pues buena cara le ponemos nosotros todas las tardes aquí en Kiss FM. Y hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres, queremos saber si un día te despertara siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías, vale? Ana desde Málaga, se dejaría perilla. Carlos desde Valencia, dice maquillarse y ponerse un vestido bien mono. Jenny desde Barcelona, hacer el baile de la serpiente. Es que... Jorge desde Granada, comprobar que todo está en su sitio y hacer sus estiramientos diarios. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System. Un fantástico altavoz que se llama Music Box y que te va a sentar de perlas. Oye, te espero. Let's go, girls. Esto es Play Kiss con Ricky García. I'm going out tonight. I'm feeling all right. I'm gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.

su Isla Bonita. Bueno, son casi 4 minutos para alcanzar las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Fíjate lo que te voy a comentar, ¿eh? Del próximo espectáculo. Más de 100.000 espectadores ya lo han visto. ¿Tú aún no? Te hablo de Mecano Musical Experience, un festival único, con una puesta en escena brutal y una energía en el escenario sin igual, donde vas a poder revivir las canciones más legendarias de Mecano. 100 metros cuadrados de pantallas LED, 29 artistas en escena entre músicos, cantantes y bailarines. En fin, es un show que no podrás olvidar y al que además te puedes llevar a los peques de la casa. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse. Y así podréis disfrutar en familia de las nuevas versiones y además tocadas en directo con toda su energía de esos clásicos estupendos de esa banda que tanto te gustaba, ¿eh? Y que tanto te sigue gustando. Mecano, Mecano Musical Experience. Toda la información de la gira en www.kissfm.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Una pasada lo de Mecano, ¿eh? Bueno, y ahora llega Ismael Arranz, que ya está aquí. Hola, Ismael. Nos trae las noticias. Y a la vuelta te he preparado una lista inspirada en el tiempo que está haciendo hoy, a la que he llamado Grandes Canciones Inspiradas por la Lluvia. ¡Te espero! Esto es Kiss.